publicidad. Ya Francisco se prepara para consultar y le pide al padre Zambia que con su poder le traiga fuerza y luz para vencer en la tierra toda la dificultad. ¡Vaya, dímelo! Y le pide al padre Zambia que con su poder él le traiga fuerza y luz.